Control Z. Resumen Tecno. Las noticias de la semana haciendo clic acá. Ricardo Sandepan. Sebastián Catalano. Hola, buenos días. ¿Cómo les va? Estoy un poquito resfriado. Buenos días. Buenos días, bienvenidos a otra edición. ¿Qué tal, señor Sebastián Catalano? ¿Cómo está, Ricardo Sandepan? ¿Cómo les va? La nariz tapada. Sí. Tenemos reemplazante de productor hoy. ¿Tenemos reemplazante de productor? Sí. Yo le dije que se llamaba Mauro, no se llama Mauro. No, se llama Facundo. Se llama Facundo. Facundo. Yo sabía que se llamaba Facundo, pero tuve como una cosa así. A mí en la mañana me cuesta. Es un horario complicado. La sinapsis de nombres. Sí. Tenemos que correr un poco el micrófono, ¿verdad? ¿Sí? ¿Para allá? ¿Ahí está? Ahí está. Perfecto. Yamila Betty, nuestra productora general. Nuestra productora, le mandamos un beso. Está enfermucha, le mandamos un beso. Le mandamos un saludo también a Padres Flamantes. Padres Flamantes, dedicamos programas de hoy a... A dos, básicamente. A dos recién nacidos. Sí. Galo Rodríguez y Luisa Pablidis. Le mandamos un beso, especialmente a Luisa, que está ahí reponiéndose. Le mandamos un beso a ellos y a sus papis también. Bueno, nada, gente que ha estado acá en el programa. Sí, por supuesto. Amigos de la casa. Le mandamos un beso grande a todos ellos. Bueno, están los Sametman también. Están los Sametman, no están en este momento al aire, pero están ahí. Está la familia dando vueltas. Estamos de vacaciones. De vacaciones de invierno, infantiles. Están los Sametman. Están los Sametman. Está la página del Zoológico de Buenos Aires en la pantalla de la computadora, porque seguramente hay actividades para. No sé si hay actividades, pero. Estamos bien. La buena noticia es que los lunes, que normalmente está cerrado, en el caso de las vacaciones de invierno, está abierto. Lo cual para mí es una excelente noticia. Hay un proyecto de la legisladora Lubertino que para hacer un zoológico sin animales, que el zoológico no tenga animales, creo, o algo por el estilo, leí. Y tendría. No sé. Vendría teniendo. Hay toda una movida para sacarlo, ¿no? Sacarlo zoológico, sí. Qué sé yo. Sí. Como te digo esto, te digo que durante toda la semana, como vos sabrás, está el movilero de televisión, sobre todo de cadena informativa, en el zoológico, es un clásico, ¿no? Sí, sí, sí. Es un clásico, que es el clásico picotazo del avestruz. Sí, venir entre la jirafa que se agacha de una forma un poco brusca para buscar un trozo de manzana. Sí, entrevistarla. ¿De dónde viene tal familia, no? ¿Cuántos son? ¿Cuántas veces han venido? El nene que insulta. Ponele. ¿Qué sé? Sí, lo vi también en alguna cadena. Sí, el mobilero, sí, que se acerca amable y le pregunta qué animalito le gusta más. Y el chiquito que le raja un. Anque copete de móvil subido al elefante o una cosa así. Igual ese es más en el de Luján, ¿no? Donde te dejan interactuar te dejan más. Sí. Bueno. Bien. Bueno. Pero esto no es un programa de veterinaria, no, ni de mundo animal. Ni de juguetes tampoco. Ni de niños. Sino que es un programa de tecnología. Un programa de tecnología que se llama Control Z, que tiene un sitio web que es controlzradio.com.ar, al que los invitamos a que se den una vueltilla por ahí, que lo visiten y que hagan clic en este programa que va a estar subido en un ratito después de las 11 cuando terminamos esta edición de Control Z acá en Radio Palermo. Exactamente. Bueno, arrancamos con algo de InformaSound. Me parece bárbaro. Bueno, ¿qué te parece? ¿Qué pasó? ¿Qué es lo más relevante de la semana? A ver, decime, yo la semana pasada no estuve. Y yo la semana pasada estuve de vacaciones. Y bueno, mirá, no pasa para mí, nada. No, para mí hay dos noticias así como son muy muy serias, ponele. Más corporativas, ¿no? No tanto aparatito, no, sí, el servicio web. Una sí y una no. La más corporativa, loca... Es la nueva CEO, la nueva directora, la nueva... ¿Cuál es la traducción directa de CEO? Es como una Porque cosa... no es el oficial ejecutivo en jefe, pero es un gerente general. La traducción de CEO es director ejecutivo. Director ejecutivo. Claro, es el capo. El capo. No necesariamente puede no ser el presidente. Gerente general es como algo menor a director general, una cosa así. Mira vos. Como... El presidente en general en las empresas estadounidenses se reserva la figura del presidente del directorio. Sí. O sea, el tipo que no está en el día a día de la compañía, que es la figura del CEO. ¿Qué es lo que nosotros directorio? Es lo que nosotros podríamos equiparar con gerente general. No es la traducción literal que usan ellos, pero nosotros, para nosotros, el gerente general es el tipo que está el que decide, el que hace. Que marca el la estrategia. Rumbo, y el directorio, bueno, en general son empresas que cotizan en bolsa, que son. Es eso mismo. Directores, los que controlan el accionar del gerente general en este caso, los que los designan, y los que cuiden el interés de los accionistas. ¿Y por qué en un directorio hay gente de otras empresas? De las empresas grandes yanquis hay. Muchas veces el directorio está formado por tipos que. Mujeres, señoras. Que provienen de otras empresas. Un caso que nos ha tocado muy de cerca es Eric Schmidt, cuando era director general de Google, era miembro del directorio de Apple. Yo no estoy seguro de lo que voy a decir, pero creo que tiene que ver con un hay distintos tipos de directores. Hay directores que representan a determinado tipo de accionistas, directores que representan a la mayoría, y hay otras figuras que son un poco más emblemáticas, si querés, y que tienen que ver con alguna cuestión de buenas costumbres entre empresas, donde algún personaje ocupa un lugar más honorario, que a la hora de votar no sé si tiene el mismo peso que los que realmente representan a los accionistas. Okay. Es un tema de buenas costumbres entre empresas, digamos, designar el capo de una compañía en el directorio de otra, aunque en general yo creo que no tienen injerencia en la parte ejecutiva. Digamos, el directorio lo que está ahí es, va a prueba, se encarga de cosas más macro. De cosas más macro, exactamente, y hacer una especie de controlar lo que es la parte ejecutiva, lo que hace el CEO para abajo, realizan en el día a día, y de retarlos eventualmente. ¿Cuántas veces escuchás que el directorio de una empresa se carga a un CEO, por ejemplo? Sí, o de mandarse mocos, ¿no? Porque, digamos, el directorio de HP, por ejemplo, es célebre por ser una especie de... Y bueno, porque es un gran sensor de lo que pasa con la parte operativa. De gente con problemática que tira para atrás. Y obviamente que en muchos casos hay directorios que son muy ordenados y que van todos para el mismo lado. En general se da con las empresas que tienen una mayoría accionaria, las empresas que son más dispersas, que tienen mucho, que cotiza en bolsa y, digamos, hay más roce. Bueno, uno de los de HP es uno de los herederos de Hewlett, claro. O de Packard, no me acuerdo de cuál de los dos. Hewlett, sí, de Hewlett, me parece. De Hewlett, que hace Bolonqui cada vez que se lo ocurre. Sí. Está siempre en la puta. Sí. Y tiene un voto además, minoritario. Sí. Entonces el tipo hace Bolonqui para, bueno, tratar de convencer a los otros y que voten en conjunto. A veces le dan bolilla, a veces no. ¿Y les pagan? Sí, tienen sueldo. O sea, digamos, los que no son de la empresa. Hasta donde yo sé, tienen sueldo, a menos que renuncien a él, pero sí, les pagan y muy bien. Bueno, ¿y en qué me conviene invertir en este momento? Mira, yo te voy a decir... ¿Cuál es tu paquete, paquete accionario? Mi paquete accionario es secreto. Bueno, ¿sabes cuánto se va a llevar Marisa... Meyer, la nueva CEO o directora general de Google? Mami, de Google se fue. De Google se fue, era la empleada número 20 de Google, estaba desde sus inicios, desde 1999. Linda flaca. Tiene nuestra edad. Sí. ¿Me podés pasar un 38 con dos balas por las dudas? Sí, tiene 37 años, está embarazada además. Ah, 37, no, yo tengo mucho menos, pensé que era más joven. Mucho menos, desde 36. Ah, tengo 37. Tiene 37 años, está embarazada. Qué jodita eso, ¿no? ¿Qué dijo? Agarró la uno. Además de que voy a tener un pibe, ¿qué hago? El primero. ¿Qué hago? Y bueno, dejo Google, la empresa en la que trabajo desde 1999, la empleada número 20 de la empresa. Está desde los comienzos. Desde los comienzos, y me voy a dirigir Yahoo, que es una especie de barco a la deriva incendiándose. Es un bolón. Es un barco petrolero incendiándose en el medio del Atlántico. Tenés que subirte a ese barco a dirigir, salvo que esta chica ya debía tener su futuro y el de su hijo por nacer asegurado. Bueno, ¿sabes cuánto se va a llevar por los próximos 5 años en Yahoo? Si es que Yahoo sobrevive 5 años y tiene la suficiente plata, 100 millones de dólares. Bueno. Entonces la mina dice, bueno. Ponele que se pudra el año y medio. ¿Cuánto es eso? Me llevo una quinta parte, claro, 20 palos. Está recontrahecha. Sí. Ya debe tener 20 palos. Igual. Sí, debe tener mucha plata. Pero bueno, es un desafío. Digamos, además de ser la número 20, la empleada 20 de Google, era uno de sus ejecutivos de muy alto rango. Claro, definía, la mesa chica. No era un pichi que estaba ahí en el medio de la nada y que estaba aburrida. Era una mina importante. Bueno, viste, cuando ella anunció que iba a ser madre, cuando ya había aceptado el trabajo en Yahoo, y la gente de Google le regaló, le mandó un regalo de globos. Sí. En los cuales eran con los colores de las letras de Google. Cada letra estaba representada por 13 globos y por un color que representaba los años que yo había estado en la compañía. Le mandó, hay mucha joda, viste, esto que tiene que ver con empresas, entre ellos se mandan regalitos, que yo, cuando aparece una nueva versión de Firefox, los de Microsoft, los que desarrollan el Explorer, le mandan una torta de felicitación. Hay como una cosa de ese, conocen además, sí, hay mucho cruce, como este es uno de los ejemplos de ejecutivos y mucho más a nivel a nivel de equipos más técnicos, ¿no? Uh-huh. Estos son equipos gerenciales, qué sé yo, un capo de desarrollo de Google que pasa a Microsoft o que pasa a Apple, qué sé de yo. De hecho, muchas de estas empresas también tienen acuerdos, perdóname, para... Sí, laburan juntos. Y acuerdos de... A veces tienen acuerdos para trabajar juntos y también tienen acuerdos para no sacarse... Ya lo hemos comentado varias veces, de no sacarse gente. A veces violan esos contratos, hay algunos casos bastante serios. Se pelean, serios, claro. Se pelean, digamos, se tiran con... Bueno, acá hay como una jodita, le mandaron unos globos con formato Google a la nueva CEO de Yahoo. Yahoo, como decía Rick, está un poco en el horno con una acción bastante, bastante devaluada. Sobre todo es una empresa que no termina, es una empresa que tuvo muchos problemas, que tuvo así mucha telenovela de directorio, con gente que renuncia, con peleas, y es una empresa que no termina de definir qué es hoy por hoy. Digamos, en un momento nació como un directorio de sitios, en algún momento fue el sitio más visitado del mundo, durante años era el más popular, tiene un montón de servicios, pero el tren de la historia le ha pasado por encima. Durante mucho tiempo era un competidor de Google, ahora sí. Google sigue siendo competidor en una partecita, pero Google es mucho más que un buscador, mucho más. Se quedó, Yahoo intentó con un montón de nuevos servicios y está ahí en una acción que vale $11 la acción más o menos, cuando la acción de Google vale 600, la acción de Google y de Apple está alrededor de los 600. ¿Compramos unas acciones en Yahoo? Sí, compramos. Sí. O sea, ¿cuál es de fea la rubia? No, no tengo idea. La verdad que no tengo idea si está capacitada. Es raro, no se sabe. Seguro es una mina muy capaz. Digo, no sé si alcanza con eso para lograr está un poco torcer el rumbo de una empresa de este estilo. ¿Qué sé yo? Creo que en algunos casos no importa quién pongas. Ya la suerte está medio echada. No lo sé, la verdad. ¿Vos sabés que no, el último, no hasta el 2008, el director era Jerry Yang, que es uno de los fundadores uh-huh. de la compañía? Y después tuvieron, bueno, los casos de Carol Bartz, que también es otra mujer que estuvo al frente de Yahoo por un año y pico y también sí. la rajaron. Y después el de Scott Thompson. El de Scott Thompson, que es el famoso affair del currículum, ¿no? Exactamente. Tenía malos datos del currículum. Sí, otra que reposo. Otra que la gran reposo. Y nada, aguantó un poco el cimbronazo inicial sí. de estos datos falsos que tenía uh-huh. En su CV. Y después, al poco tiempo, le dijeron, bueno. Ahora había un director interino y ahora está, Marisa Meyer al frente de la compañía. Sí, búsquela en Google, en YouTube incluso. Pueden ver, hay un compilado de videos con su risa. Sí, tiene una risa así como contagiosa. Tiene una risa como muy resonante, sí. Bueno, además, como es una de las pocas chicas lindas que hay en la parte más alta del mundo tecno. Es verdad. Es como muy llamativa, pero tiene así como una risa, como una risa así, nada, sonora, y no se la han dejado pasar. Bueno, vamos a escuchar un poco de música, algunos avisos comerciales y volvemos en un ratito. MateriaBiz, Escuela de Negocios y Clarín Pymes presentan Programa Integral de Gestión de Empresas Máster en Negocios, dirigido a empresarios, ejecutivos, emprendedores y estudiantes avanzados. Un programa pensado en la aplicación directa de los conocimientos y herramientas en la empresa, dictado por prestigiosos y reconocidos profesores de negocios de la Argentina. Se cursa en forma presencial y simultáneamente en 10 ciudades de todo el país, un día y medio cada 3 semanas durante 8 meses. Informes e inscripción, información@materiabiz.com. Teléfono 011-4772-0600. www.masterennegocios.materiabiz.com. Este programa es presentado por Personal. Yo hice mi número más personal. Trae también tu número y disfruta de todos los beneficios pensados para vos. Personal. Cada persona es un mundo. En Movistar tenés un plan de comunicaciones a tu medida, atención personalizada y la tranquilidad de que con nuestros servicios exclusivos tenés más beneficios siempre. Informate en movistar.com.ar/negocios. Movistar, compartida, la vida es más. Estás escuchando Control Z. Sebastián Catalano, Ricardo Sametban. Seguimos en www.controlzradio.com.ar. Pueden escuchar este programa, encontrar los links a las noticias que hemos ido comentando. No dijimos nuestro Twitter. No, que es Control, la letra Z, Radio. Bueno, ahí lo dijimos. Bueno, una de las cosas que ha pasado esta semana, vos decías el tema de la señorita Meyer. Estábamos viendo las risas, recién viendo porque no podíamos escucharlas. Pero claro, están ahí las risas, pones en YouTube las risas de Marisa Meyer y ahí salen y aparecen. ¿Lo podemos poner? Ponemos. What do you do all day? No, bueno, sí, medio boluda, puedo decir eso, pero la piba está dirigiendo Yahoo, ¿no? Sí, todo lo quiero. Me hago. Bueno, por eso lo destacan también, ¿no? Porque claro, es una risa un poco. Exacto. Un poco tontín. Sí. Bueno. Se me fue todo el demonio lo que tenía en la tableta para decirte, pero te estaba por contar el tema de otra de las cosas que se hablaron bastante en esta semana, que se ve que no hay mucha noticia, es los niños ricos de Instagram. Eso. Es una pavadet, pero no importa. ¿No sabes que Instagram es una red social de fotos que compró Facebook hace unas semanas por $1,000,000,000? Salió en todos lados. Sí. Fue famosa, qué sé yo. Bueno, alguien se... Que nosotros estamos... Yo al menos estoy... Claramente en contra. En contra, es como estar en contra del... Es una pavada, dejen tranquila la foto, saquen la foto como corresponde y después la pica. Es una pavada. La foto viejita ya no va. No va. Bueno, lo cierto es que hay mucha gente que no piensa así, lo usa constantemente y lo sube a Instagram. Sí, y lo comparte con el mundo. Lo comparte, exactamente, porque funciona, además de ser una serie de filtros para fotografía, muy usados en iPhone, ahora también en Android, es una red social, o intenta ser una red social. Sí. Ahora está dentro de... no sé, todavía no hay una integración con Facebook. No total, no. No total, entonces, bueno, se supone que en algún momento... Va a ser mayor esa integración. Lo cierto es que alguien se dedicó a bucear dentro de las fotos de Instagram y detectar fotos de jóvenes ricos. Y que se sacan fotos con Instagram. Que se sacan fotos con Instagram y que están de alguna forma ostentando alguna cosa. Genial. Armó un Tumblr con Armó un Tumblr, que es otra red social de fotos. Y se llama eso. Los chicos ricos de Instagram. Que no tienen tristezas. Los chicos estos ricos, por lo que se ven las fotos, no tienen tristeza. Se ven cuatro chicas en Saint-Tropez por subirse a un helicóptero para ir, vaya a saber uno dónde. Otro flaco tirándole Don Periñón a una especie de tuco, salsita que hizo. Entrás ahí, hay un tipo, viste, nada, fotos de... Gente pasándola bien. En general hay gente joven pasándola muy bien. Otro pibe posando frente a la mansión. Hay otro que están haciéndose una picadita frente a una pantalla de 1,000,000 pulgadas en un living de una mansión. Sí. Y así, mucho champán, mucho descontrol. Tienen más plata que vos y esto es lo que hacen. Es el lema de este... Tumblr con las fotos de los... ¿Ya hubo alguna protesta de alguno de ellos? Porque dice, bueno, nos están mostrando de una manera que no sé si nos gusta mucho que nos muestren. Dijo alguna de las chicas estas que te contaba que estaban en Saint-Tropez en el helicóptero. Somos así, qué sé yo. Y hablaba y se escuchaba. Yo escuché la grabación y es media una grabación telefónica. Ajá. Media como Meyer, así. Bueno, lo que pasa es que también... Tontolona. Bueno, está bien. Son chicos que tienen dinero y no tienen tristeza. Sí. No tienen por qué tener. ¿Quién había dicho de los chicos pobres que tienen tristeza? Carlos Saúl. El expresidente, Carlos Saúl, ¿no? Sí, Carlos Saúl primero. Bien, nos nombramos. No. Bueno, ¿qué más? Vos habías dicho que había otra noticia en el mundo corporativo. Tiene que ver con Microsoft y tiene que ver con que registró por primera vez en su historia pérdidas. O sea, Microsoft nunca jamás en sus... 26 años de cotización en la bolsa. 26 años de cotización en la bolsa, gracias. Había perdido dinero, en este caso lo hizo, no es mucho, son $500,000,000. Lo mejor de todo es que perdió dinero mientras sigue teniendo récord de facturación. Ellos lo que dicen es, nosotros hicimos un reajuste. En el segundo trimestre del 2012 perdieron 500 palos. Sí. Y en el mismo periodo del 2011, o sea que los periodos de la bolsa se comparan, no se comparan el primer periodo contra el segundo... O el segundo con el primero, quiero decir, si no se compara con el mes anterior por temas de estacionalidad y con todo el eso. Del año anterior. Con el del año anterior. Sí, correcto. En el año anterior, en este perdió 500. En el mismo periodo del año anterior, ganó 5.000. Sí. O sea, no puede ser, a menos que la empresa se esté yendo para pique, cosa que no sucede. Cosa que no sucede. Bueno, la gente de Microsoft lo explica como amortizaron el valor de sus activos online. Hicieron como un cambio, ¿no? Andá a saber que tramo 86. Esto tiene que cambiaron ver. Cambiaron la definición del balance, digamos. Y esto tiene que ver con la compra de una empresa que se llama Aquantas, que ¿a cuántas? ¿A Quantium? A Quantium. Quantium. A Quantium, no sé qué era. Bueno, una empresa de venta de avisos online por la que pagaron 6.200 millones de dólares y que no hizo nada. ¿Esto también? Sí, me río porque sale al aire. Ah, perfecto. ¿Sale al aire cuando me pongo alcohol en gel en las manos? Sí. Perfecto. Igual parece papel. Parece papel. Pero no importa, no molesta. Me parece muy higiénico que, de tu parte. Gracias. Cuestión que. Nada más no sé por qué lo dice. Porque no. Sí, es la cuarta vez que lo sé. Sí, ¿no? Sí. Tengo un momento Poncio Pilatos. Bueno, cuestión que esto tiene que ver con asumir la pérdida que implicó esta compra que no generó nada y en parte tiene que ver con eso. Igual, digamos, el mensaje que dan los de Microsoft y que está claro en todo lo que vienen haciendo durante todos estos años es que la empresa está yendo... Es muy sólida, ¿no? Sí. Como para tener... Se pueden dar este lujo de perder... No voy a decirle está yendo bárbaro porque tiene, digamos, sobre todo a futuro algunas cuestiones... que resolver, pero claramente está, digamos, muy bien, tiene mucha plata, sigue facturando cada vez más, o sea que va en un camino ascendente. Bueno, y también hay novedades con Microsoft porque está el Office 2013, ahí hay como una primera vista del Office. Del nuevo Office, el Office 2013, que la gran novedad que tiene es que ya viene preparado para usar con Windows 8, con pantallas táctiles y así, botones grandotes y muy canchero. La otra novedad es que el Office 2013 va a venir en las tabletas con Windows 8 RT. Esto es Microsoft, para los nombres son unos nabos. Ustedes saben que hay dos tipos de tableta. ¿RT qué es? ¿La retweet? No, es real time o alguna pavada. Sí. Hay dos versiones de tabletas con Windows 8. Las que son básicamente una PC sin teclado, que tiene un chip Intel. Y las que son una tableta con un chip como la que usan la iPad y las demás tabletas con Android, que es un chip ARM, que es otra cosa diferente, que es más modesto en algunas cosas, más power en otras, ¿sí? Sí. Bueno, esa versión de tabletas usa Windows 8, que es Windows 8 RT. Sí. En ese Windows 8 RT, el Office va a venir preinstalado gratarola. Sí. Está bien. Eso es una excelente noticia para todos los que planean hacer algo de laburo con las tabletas. Que es casi todo el mundo, porque todo el mundo usa, totalmente. Digamos, si bien hay otras, tanto en tabletas como en PC, si bien hay otras opciones, la mayoría de las aplicaciones productivas y para trabajo tienen que ver con el Office. Digamos. Por supuesto, en las tabletas con Android en general viene un visor de documentos y sí. Si vos querés editarlos o crearlos tenés que garpar, exacto. Eso depende, algunos fabricantes lo incluyen. Lo mismo en el caso de la iPad, de hecho se espera que haya una versión del Office de Microsoft para iPad en no mucho tiempo más. Otra de las novedades, de las cosas interesantes que agrega el Office 2013 es mucha integración con la nube. De hecho, el Office tiende a grabar tus archivos primero en la nube y después en tu PC, si vos lo querés tener sin conexión, pero digamos de movida tira a usar la nube todo el tiempo para que vos después los puedas abrir en otros dispositivos, recordando incluso la posición en la que estabas dentro del documento. O sea, que vos estás laburando un documento en la PC de tu casa, te vas a otro, lo guardás, lo abrís después en la tableta y en la tableta está en el cursor donde va. Y además tiene un modo de lectura. Para si vos tenés un documento de Word y lo querés leer tipo ebook, tipo libro electrónico, lo tenés también disponible de esa manera. Bueno, hay mucha movida, está muy pegado Microsoft a la nube, a la famosa nube. Es algo, hace un tiempito hice una nota con la gerente general de Microsoft acá en Argentina, con Sandra Giacellini. Par Forbes. Y le preguntaba esto justamente de qué es un poco raro. Microsoft, que hizo una montaña de dinero vendiendo licencias de software, o sea, obligando, haciendo que la gente instale un aplicativo en su computadora, ya sea el sistema operativo o la suite de Office o lo que sea, que ahora esté tan volcada a la nube con una filosofía que nació un poco para... no te digo para hacerle la contra a Microsoft, pero más o menos, digamos, como una estrategia que tiene que ver con internet y con toda una nueva forma de usar el software o las aplicaciones. Correcto. Pero que es contraria con la historia de Microsoft. Y ella me decía que no, que nada que ver, que ellos van a hacer plata igual con la nube. Y bueno, esto tiene que ver un poco con eso, con readecuarse a una nueva era. Y fundamentalmente lo que dicen en Microsoft es: nosotros te vamos a dar lo que vos quieras. ¿Querés nube? Te damos nube. ¿Querés instalar? Te instalamos. Papá. ¿Querés un sistema mixto? Te hacemos un poco nube, un poco... Te hacen TV. Y ganan dinero. Lo ¿querés un paquete, una porción de papa frita con una todo grande musa? Viene grande musa con la... O sea, viene Steve Ballmer a traerte la grande musa. ¿Querés ponerle faina? Viene faina. Perfecto. Bueno, nos vamos a... Una tanda y volvemos en un ratito. Quédate porque ya viene más Control Z. Volvimos, recuerden, controlzradio.com.ar. Ahí en un ratito este programa para que puedas descargar a tu teléfono celular, a tu tableta, para que lo puedas escuchar online, para que hagas lo que quieras con él. Bueno, seguimos. Estábamos viendo hoy en el diario Página 12, ahí publicado una encuesta del Ministerio de Educación. Que habla sobre el consumo tecnológico de chicos de entre 11 y 17 años. ¿Cómo usan los adolescentes argentinos la tecnología, básicamente? Exactamente. Dice que el 70% de los resultados son, más rapidito, ¿no? El 70% tiene una PC en su hogar y el 66% tiene celular. Esto obviamente va variando según distintos estratos, distintos puntos del país, etcétera, etcétera. ¿Qué más? Y habla del concepto, acá en el diario lo mencionan en castellano, de pluriatención. Yo digo que es más o menos parecido a multitasking o el multitask. Vos me decís que no, que es otra cosa. Y vamos a discutir todo. Yo creo que es más de consumo que de creación, pero claramente es un poco lo mismo. La capacidad de los adolescentes de hacer mucha cosa a la vez, digamos, o de prestar la atención a muchas cosas a la vez. Lo que no está del todo claro, esto lo digo yo, no lo menciona la nota, y quizás ahora podamos despejar un poco esta duda, es cuánta atención realmente le dan a cada una de estas actividades que están... Si realmente se le da atención. Y sí. Esto está vinculado con otra cosa de la que se habló también en la semana, que es la semana que pasó, que es la ansiedad 2.0. O esta cosa, ya lo hablamos acá alguna vez, esto está generalizado, nosotros lo hablamos hace pocas semanas, que con la fobia a no poder dejar el teléfono celular en la celular. Nomofobia. La nomofobia, bueno, acá está más generalizado y tiene que ver con el uso o el abuso del uso de tecnología en todos sentidos, sobre todo en redes sociales. Estar pendiente si te llega un mail, de estar todo el tiempo mirando Twitter, en Facebook, y chateando y sentir que si estás desconectado te estás perdiendo el mundo. Hay una etapa de la revista Newsweek de hace dos semanas que también motivó un poco el tema este, que tenía que ver exactamente con esto, con esa especie de alienación virtual que se da en todas las edades y también, obviamente, por los números de uso de redes sociales y de tecnología que estamos dando, es habitual en jóvenes y adolescentes. Para eso, para tratar de entender un poquito más que si esto realmente es así o no, hablamos con Diana Litvinov, que es autora del libro El sujeto escondido en la realidad virtual, que es miembro de la Asociación Psicoanalítica Argentina y a quien tenemos en línea, y le queríamos preguntar, además de saludarla, si efectivamente existe esto de esta idea de la adicción 2.0 y de la dependencia de la conexión permanente a internet y a todo lo que tiene que ver con la informática. Sí, ¿qué tal? ¿Cómo estás? ¿Qué tal, Diana? Buen día, ¿cómo estás? Buen día. Bueno, es muy interesante, estuve escuchando lo que estaban comentando, son temas interesantes, son actuales. Y bueno, claro que existe esta adicción porque, bueno, es una característica humana también el tema de pronto, digamos, apegarse o apasionarse por un objeto, por una forma de comunicación. Y en este caso, bueno, la cibernética proporciona un modo también como para apegarse y tratar de encontrar en ello todo, digamos, información, comunicación, erotismo, todas las respuestas, y bueno, a veces encontramos respuestas y otras veces, bueno, las respuestas tenemos que buscarlas por otro lado. Liana, ¿y hay algún rasgo específico que tenga que ver con las redes sociales? Obviamente que los números de uso de las distintas redes sociales, de Facebook y algunas otras, son altísimos, crecen todo el tiempo, los porcentajes de penetración de estas redes virtuales son muy altos en el mundo y también en Argentina. ¿Hay un rasgo especial que tenga la persona que usa estas redes sociales de una manera, no sé si indebida, pero por ahí exagerada, o que no puede salir intensivo, de ella, digamos, claro, ¿no? Intensiva. Claro, en principio yo te diría de que la cibernética permite una comunicación de una forma rápida y de alguna manera venciendo las barreras de lo que puede ser el espacio y el tiempo, ¿no es cierto? Y lo que muestra el crecimiento de las redes sociales es que los hombres y las mujeres buscan comunicarse, buscan estar relacionados, buscan expresarse, buscan obtener información y al mismo tiempo, bueno, brindar su opinión, porque es una época también donde de alguna manera se favorece cierto aislamiento, cierta idea de que el exterior es peligroso o el otro puede ser peligroso, se favorece mucho el consumo individual y bueno, lo que muestra el crecimiento de las redes sociales es que a pesar de toda esta tendencia, el hombre busca el lazo social, busca estar con el otro, ¿no? Y esa conexión es... es virtual, se pasa a la conexión real. ¿Cómo suele ser ese vínculo? A veces se pasa a la conexión real, a veces no, a veces digamos se mantienen vínculos virtuales de gente que nunca se conoce, pero eso no quiere decir que no exista la comunicación, conexión y comunicación, ¿no? Y a nivel patológico, esto suele haber alguna justamente eso, alguna patología que tenga que ver con esto. ¿Ha registrado ustedes en la asociación o demás algún crecimiento de algún tipo de patología asociada a la tecnología? De consulta, de afección. Sí. Claro, bueno, o sea, por un lado uno puede decir es altamente positivo, ¿no es cierto? Que la gente se comunique, se exprese y que ya ha surgido un medio que favorezca de esto y que, bueno, que permita de alguna manera que todo crezca, ¿no? Porque es como que, digamos, no hay, digamos, compartimientos estancos, ¿no es cierto? Ajá. Por ejemplo, está la radio, ¿no es cierto? Que la radio es un medio excelente de comunicación, de conexión. También uno podría decir, bueno, también uno se expresa, escucha información, hay interacción, ¿no es cierto? Y yo pienso que la radio está influida por la cibernética. La cibernética se influye con la radio, se alimenta mutuamente, con la televisión sucede lo mismo. Ahora, hablando de los aspectos negativos, uh-huh, ustedes decían, bueno, por supuesto de que hay gente que tal vez le cuesta el contacto cara a cara, o padece fobias, tiene algún tipo de dificultad física o psíquica para comunicarse, entonces, bueno, a veces se encuentra en la cibernética... Sí, una ayudita, digamos, una ayuda que... Si es una ayuda, viene bien, pero a veces se esconde. A veces, claro, te pasas de... A veces se esconde y en lugar de afrontar qué es lo que le sucede, bueno, busca a veces una personalidad virtual, digamos, que no se muestra a sí mismo, sino más bien muestra lo que querría hacer. Algo más ficticio, claro. Sí, lo que querría hacer, o no se anima a poner el cuerpo y tiene mucho miedo al rechazo, entonces es más fácil intentar una conquista a través de la virtualidad que en la vida real. Y a veces, bueno, la cibernética, como es tan atrayente, absorbe, ¿no es cierto? Absorbe energía, absorbe tiempo. Entonces, bueno, las personas de pronto restan, digamos, el tiempo de sus trabajos, de sus estudios, o de la vida familiar, o la vida de pareja, y parece que la realidad cambiara, ¿no es cierto? Como que es más, digamos, más interesante, más importante la realidad virtual. Y bueno, la realidad real sufre. En lugar de alimentarse, se resta y bueno, la persona trata de encontrar todas sus respuestas, como les decía antes, en la pantalla, en lugar de afrontar lo que le pasa en su vida real y tratar de ver que, de solucionarlo y aceptar las cosas que no puede, recurrir a ayuda, recurrir a un psicoanalista si hay cosas que no puede manejar y necesita conocerse más a sí mismo, y a veces todo eso se tapa provisoriamente, ¿no? Porque finalmente la realidad avanza y muestra de que los problemas siguen existiendo. Bien, buenísimo. Bueno, se nos termina el tiempo, así que la tenemos que abandonar. Muchísimas gracias, bueno, por la comunicación. Era Diana... Un saludo. Era Diana Litvinov, autora del libro El sujeto escondido en la realidad virtual. Y bueno, no, hablando un poco de si existe, ¿no? Esta alienación virtual. Alienación. No, alienación. Alienación. Sí. Estoy resfriado. Perfecto. Ahí volvemos. Vamos a un corte. Ya. Materia Biz, Escuela de Negocios y Clarín Pymes presentan Programa Integral de Gestión de Empresas Máster en Negocios, dirigido a empresarios, ejecutivos, emprendedores y estudiantes avanzados. Un programa pensado en la aplicación directa de los conocimientos y herramientas en la empresa, dictado por prestigiosos y reconocidos profesores de negocios de la Argentina. Se cursa en forma presencial y simultáneamente en 10 ciudades de todo el país, un día y medio cada 3 semanas durante 8 meses. Informes e inscripción, información@materiabiz.com. Teléfono 011-4772-0600. www.masterennegocios.materiabiz.com. Este programa es presentado por Personal. Yo hice mi número más personal. Trae también tu número y disfruta de todos los beneficios pensados para vos. Personal. Cada persona es un mundo. En Movistar tenés un plan de comunicaciones a tu medida, atención personalizada y la tranquilidad de que con nuestros servicios exclusivos tenés más beneficios siempre. Informate en el 0800-321-1116. Movistar. Compartida. La vida es más. Si se enchufa, si tiene batería, si se conecta a internet, si tiene megabytes, píxeles o gigahertz, seguro lo encontrás en Control Z, el programa que te conecta con tu vida digital. Bueno, ahora sí, tenemos a todo el... a toda la parentela en el estudio. ¿Alguno quiere decir hola? ¿No? Bueno. Hola, Iván. Ivi, decí hola. Hola. Hola. Decí hola, dale. ¿Estabas charlando? Bueno, no bueno, importa. Está con los auriculares. Okay. Bien, seguimos entonces. Ya van a escuchar ruido. El papel. Ah, el papel. ¿Viste? El papel. El papel, ¿viste? Te dio para... Toma. Para hablar. Ahí está. ¡El papel! Estamos papel. Con el papel. Estamos con el papel. Basta de radio. Acá lo único que importa es el papel. Bueno, ¿son usuarios de redes sociales tus hijos? No, no, no, son lo un bien, poco pequeños lo bien que todavía hacen. Y no... Lo bien que hacen, lo bien que hacen. Bueno, hay una noticia que señor. Salió en El Cronista sí. en la semana pasada, que dice que el empresario Urnequian va a invertir 150 palito verde un en una de fábrica plata. De chips en el país. Lo de la sí. fábrica de chips es un poco... raro. Es un poco raro. Son chips, pero que son... Uno piensa en chips de computadora, pero en realidad son otro tipo de chips. Ustedes tipo. Saben que hay chips en montones de cosas. En el microondas hay un chip. Son circuitos integrados. Claro, exactamente. Los circuitos integrados que no necesariamente tienen que ser circuitos integrados para ser cerebros de computadoras como las conocemos nosotros, cosa que es muy costoso hacer. Claro, exactamente. Intel y AMD... Por algo hay pocas, bueno, hay más empresas. Hay más, porque sobre todo en celulares. Pero en digamos, celulares, pero cada fábrica de chips o incluso montar un laboratorio de diseño, ¿sí? son mucho más que los 150 millones que va a invertir muchísimo este hombre. Más. Pero bueno. Es una, para Argentina es una noticia importante. Por algún lado hay que confirmarse, ¿no? Porque estaban ahí, el cronista no logró... Sí. No logró confirmar, pero bueno, tenía información de que esto es así, de datos muy concretos, como que la fábrica esta va a estar en Chascomús y demás. ¿Por qué en Chascomús, no? Bueno, qué sé yo, no sé. La verdad no sé. La nota tampoco lo explica. No, les resulta llamativo. Pero bueno, no importa. Lo interesante de esto es que, de nuevo, no estamos hablando de microprocesadores para computadoras, pero sí... Nanotecnología para... Para un montón de cosas. Por ejemplo, una de las cosas que se mencionan en la nota, que son uno de los ejemplos de alternativas, es chips para tiras reactivas, las tiras reactivas para, por ejemplo, para diabéticos o para algún otro tipo de cuestión que tenga que ver con algo que se moja y que el mismo sí. la misma tira mide algún valor presente y demás. Bueno, hay 1.200 millones de tiras reactivas que se usan al año en un montón de cosas. En un montón de cosas. Por ejemplo, acá dice trazabilidad ganadera, chips sí, bancarios, temas médicos también, como vos decías recién. Claro, trazabilidad ganadera, saben que las vacas tienen un... Y los cortes de carne tienen un... Quieren estar... Prendido un chip para que se para sepa... Para controlar claro, todo el camino la que la tú... cadena productiva. Exacto. Exactamente. Bueno, interesante la noticia. Digamos, sabes que Borno Nequian es un empresario... Es uno de los empresarios más ricos del país, que es el presidente de la Corporación América, un holding... absolutamente diversificado, que tiene negocios de todo tipo, controla un montón de aeropuertos en Argentina y en el mundo, tiene negocios de biocombustibles, de agro, digamos, nada, es el uno de los que fue dueño en su momento de justamente del cronista comercial y de radio, y de Radio América y del Canal América y qué sé yo. Bueno, ahora está más iba a decir concentrado en el negocio de los aeropuertos, no, porque es una de las partes de su de Corporación América, como te decíamos, súper diversificado en un montón de negocios y facturando como más de 3.000 millones de dólares, más de 1.000 millones de dólares por año, más o menos. Y vos decís que habrá una posibilidad de que nosotros le llevemos un proyecto y nos ponga. Sí, obviamente. Obviamente. El tema es que primero se nos tiene que ocurrir. Yo pensaba en chips, pero en los pancitos. Chips de jamón y queso. Chips, lo de la. El pancito ese. No, el pancito ese. Ah, con, el chips. Sí. Ahí está como en desuso, ¿no? Si usted que ya está en el mercado de los chips, claro, venimos con esto. Sí. Si no, chips de chocolate, tranquilamente. Le podemos llevar una idea. El tema es que se nos caiga a nosotros. Ese, yo creo que es lo más complicado de todo. Sí, cierto. Yo creo que lo requieren tranquilamente. Tranquilamente, si vos le llevas. Habla media hora con nosotros, si no, ese chico tranquilo, lo que quieran, cuando se les ocurra algo, vengan y sabe que no. Incluso si le llevas una idea que garpa, yo creo que te la financia. Sí, obviamente. El problema es ese, ¿no? Llevarle algo que. Que vale la pena. Pero bueno. Hablando de ideas que funcionan, sí. Hay un sitio oficial del gobierno argentino que está relacionado un poco con Tecnópolis y todo eso, que se llama 100 Int Argentina, 100 Industrias Argentinas. Sí, son 100 hitos. Ponele, ¿no? Ponele, tecnológicos De esta gestión, digamos. De la gestión kirchnerista. O que la gestión kirchnerista supone que están relacionados con ellos. Sí. En algunos casos son cosas que efectivamente el gobierno estimuló, o en el cual invirtió, y otras son cosas que tienen que ver con más con el momento. Con momentos privados, como Globan, por ejemplo, uno de los sitios. Está bueno el sitio. Sí. Para cada uno de los sitios tiene una ilustración que está bastante buena, hecha por diferentes artistas o estudios de diseño que está buena. Te vamos a dejar la dirección en controlzradio.com.ar. Bueno, más allá de que discutir si este hito corresponde a este gobierno o no, si el gobierno los ayudó o no, si es un hito privado 100%, como es la instalación de Google en el país, que está señalado, pero ese es un momento que Google decidió venir acá, o la apertura de Globant o lo que sea. Bueno, nada, hicieron como un raconto de las cosas relacionadas con tecnología de todo tipo, ¿no? Tecnología que tiene que ver por ahí con tecnología más de la industria agroganadera. La cosechadora de aceitunas, la ley de promoción de software. Tecnología de todo tipo, digamos. Sí. No solamente informática. Exactamente. Y nada, está bueno para verlo y para repasar. Son 100 cosas que pasaron en estos 9 años. Algunas, como decíamos, tienen que ver directamente con el gobierno. Otras no, pero bueno. Es como un rejunte de panorama. Cosas. Una selección de cosas. Exacto. Está bueno y está bueno darle una miradita al site. Bueno, nos estamos yendo ya, ¿no? Nos estamos yendo, sí. Nos estamos yendo. Nos hacen el clásico gesto del circulito en el aire. ¿El circulito en el aire? Sí. Bueno, nos despedimos entonces hasta la semana que viene. ¿Vos seguimos de vacaciones esta semana, vos? Toda la semana de vacaciones. Qué suerte algunos. Sí. Sí. Bueno, controlzradio.com para las vacaciones. .ar para descansar de las vacaciones. Exacto. Bueno, venís los lunes acá. De 10 a 11. Todos los lunes y descansás. Sí. Recuerden www.controlzradio.com.ar. Para volver a escuchar este programa, los anteriores, ver los links a las notas que comentamos, dejarnos comentarios, sugerencias, cartas de amor a Sebastián. Sí, sobre todo. Hay unas cuantas. Ya. Sí, sí. Bueno, nos vamos hasta la semana que viene. Chau. Seguí escuchando Control Z en www.controlzradio.com.ar.